Sabrá quererte como yo te quiero. Una novia más es la que tendrás, que te hará quizás olvidar mi amor mientras sufriré, pero te seguiré queriendo. Por mucho que puedan besarte, por más que lleguen a odiarte, jamás podré condenarte ni dejaré de amarte jamás. Oh, oh, oh, oh, ¿qué será de mí? ¿Qué será sin ti? Solo Dios sabrá, solo Dios dirá. Yo tan solo sé que siempre te estaré queriendo. La la la la la la la la la la la la la la la. Por mucho que puedan besarte, por más que lleguen a odiarte, jamás podré condenarte ni dejaré de amarte jamás. Oh, oh, oh, oh, ¿qué será de mí? ¿Qué será sin ti? Solo Dios sabrá, solo Dios dirá. Yo tan solo sé que siempre te estaré queriendo.